c'est le libre arbitre. Thierry Kongolo, Freddy Mwana. Epanabiso motonyo soye because I am guy. On préfère pour les routes pour te coller à Thompson. Et batia moi ngai ngai. Na pima, na moi qui kala kasa basalango ya mosaka. Thierry Kongolo, Eric Kongolo. Nzambe fala que osalenzo lunga kokeriko. Tango koki mamba na landa ina sima na pwenye ode. Potika nazo kisae, pona yo kasa. DJ Bro. Moto kwa isi mbongwa tambola kamisona se. Oyanga bolingo suke kwa iwapi tope na gambela e. Cherry Kongolo tona sipe mashe. Arieto Makwa Rems Pumbwe. Amuna ngeve fwadi cherry ya kore chofe. Obonga nangalo kolo dembe bonga na ferre gola e. L'ambassadeur Kijabron. Moto binga kanga leader lelo ignore ngai. Pa foto yoto kanga la ea changa sinya kurwa. Sinonima kufa e. Don Quichotte na verse. Ka e komi grave na zana sueza intensifi osate. Miami se komi otanga loko la vula. Na se sona mba watika na lela po babuwa kisi ngai. Tango to bimagi na ona kosmos. Toko tibena toko tagi ba pretre bazalagi mambu bele bele. Ba champagne osombaki. Ba whisky to melaki. Comme il a fallu la nuit au fin, la tombe au moussé de Kélamaï. Donc, aux alarmes, nous allons barater. Alpha Bokole, Jean-Paul Kabal, le chef d'entreprise. Francine Misenga, Mangali Mazazu, Titina Arkambo, Grand Cadre, Machokoro, Mangali Mazazu, Caché Fugungam, Banzoto Noya Pambae, Nanda Kozoko Kate, Monoko Noya Pambae, Nanda Kosala Karien, Chervenzo, Likemba Mournanga, Telio, Gauthier Mascotte. Ezo senga seba kali nango. Ele la chalalala. Ele la foko foko. Mangweli Mazazu. Lili Moseka. Mangweli Mazazu. Machokoro Mangweli Men. Mangweli Mazazu. Monokono ya pamba. Shilinga. Oye mbozo kukate. Monokono ya pamba. Na chambro sala karie. Apo Ipan Mario Semunga. Dieu de Neongu Pachamberton. Eric Lucas. Kevin Mwanda. Absence na efe singa visa ya lilita e. Na suda ya bolingo cheri reconforte ngai. Gana komi sous esqueleto lelo nga si jalicho. Soki mon yon pole zala ki mwana batine bakas na motema na yo. Pero yon ki ndenge zo salonga e. Lando mwishi na de ven. Lobaki elienga yele yo cheno pa e pa e. Idiotika wa moto nyo sa changoka. Machisa la kite kwa tabuwa. Abandone no post avant l'air. PDG Usa jouer roi sanga ne reserve. Defenseur ya mote manango kena ba puto. Weza la kiseba we we we. Moke katango Toto Anderson. Papa Duki. Mami Ilela. Soucié c'est tongi, ma kadam na mote mananga. Défilé à ma l'air de tresse, nana lembio. Nana lembio, nana lembio. Cherry Kongolo. Raf Lokuna Pro. Et ça la canne normale infirme comme un médecin pour un mérité. Soki a pourquoi si le bilanga dans le fiti wano lukeli wana mae. Cherry Kongolo. General Odeka Una boca de savon a tamalo lo colo macolo ya Jesus Christ. Na cose caca coma e. Trois fois ti. Como na negra zo timba yo. David Matadi Kipala, teke un. Ataba lo bien, ataba lo bi lo bitro. Ma peco ti cono jamais. Poyo ne zamba ki de la mae. Shuna umuosa mokonzi. Jerry Kongolo le misae. Ewa wa, o se anzando. Ewa wa,